Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Divagaciones Tecnológicas. Soy Miguel Ángel Gallardo, Premium en Twitter, y estoy grabando con mi tocayo y compañero de podcast, Miguel Ángel Terrón, Materrón en Twitter. ¿Cómo Hola, estamos? buenas noches. Muy bien, yo ya no me acuerdo de cómo se hacía esto, ¿eh? Pues la verdad es que es verdad, ha pasado yo creo que mes y medio desde que grabamos por última vez. Pero bueno, como tú decías hace un rato, hablando conmigo fuera de micro, ya no hay feria, ya no hay más eventos, yo creo que ya nos podremos sincronizar un poquito de nuevo y a ver si podemos grabar un poquito de más asiduidad. Sí, se ha juntado todo. O sea, yo he tenido la Semana Santa, la Feria de Sevilla, la Feria de Dos Hermanas y parece que ya no hay más feria ni más historia. A ver si podemos. Bueno, aquí ya en Málaga la de agosto, pero después se meten con la andaluza, pero bueno, es que vamos enganchando también. Ahí está. Yo también. Es que hay que disfrutar de la vida. Es que date cuenta con el nivel de paro que tenemos aquí en Andalucía, si no metemos feria nos aburrimos un montón. Claro, sería muy triste todo. No, aparte, sí. Yo también comentar, aunque mucha gente ya lo sabe que me sigue por Twitter, que yo he tenido aquí familia. Primero estuvieron mis cuñados, luego mi suegro, y eso hace también que uno no se pueda retirar a sus aposentos a grabar. Lunes 19 de mayo de 2014. Ahí está. Y nada, capítulo, a ver si yo me acuerdo cuál era, 51. Puede ser. Puede ser, yo creo que sí. Y bueno, yo quería comentar en primer orden, porque llevo media hora peleándome. Soy cliente de Ono, tengo fibra y no sé qué narices pasa esta noche que me está haciendo cosas extrañas. He reiniciado el router creo que 4 veces, me estaba dando latencias grandísimas. Hay páginas web que me van, páginas web que no me van. Twitter no va, ni por web, ni por aplicaciones. Facebook sí, Google también. Instapaper no me va, que es donde tengo muchas notas apuntadas para este capítulo. Y estaba tratando de preguntar por Twitter a través del 3G de Pepefón, pero también me está haciendo cosas extrañas. Sin embargo, tú también eres cliente de Pepefón, ¿verdad? Sí, pero en el móvil solamente. ¿Y te va bien? Espera, que ahora que caigo te estaba diciendo, me va perfecto, me va perfecto. Estaba con Wi-Fi, ¿no? Estoy con Wi-Fi. Espera, voy a quitar el Wi-Fi. Yo con el 3G de Pepefón me va algo, porque con Ono en casa, con la Wi-Fi y la fibra, no me va nada. Pero me están diciendo por Twitter que están pasando cosillas raras y bueno, gente que tiene Ono y gente que tiene Pepefón, con lo cual, no sé yo, menos mal que al menos va Skype y podemos grabar, pero vaya, para una noche que nos podemos poner de acuerdo. Vamos a ver, twitter.com en el, esto va como un tiro también en el móvil, con 3G. Pues macho, será la zona de Málaga que está regulera. Estarán enrutando de aquella manera, no lo sé, es que me extraña. No sé, cualquiera sabe. Esto funciona, ¿verdad? ¿Tú has comprobado que se graba? No lo has comprobado, ¿verdad? Sí, lo he comprobado. Esto va a ser una aventura. No, lo he comprobado antes. Oye, antes de que empecemos a divagar y a historias y demás, quiero comentarte que nos ha mandado un audio, lo que pasa es que me lo ha enviado por Telegram y Sanshay, José, pero se me ha pasado grabarlo en MP3 y demás y enviártelo para que lo incluya. Era una aclaración, una opinión, una historia sobre el tema de la marcación de teclas y aquella anécdota final que contamos. Uh-huh. Y demás. Yo, por lo que he escuchado, creo que está equivocado. Y ya lo dejo, ¿sabes? No, y ya, no. El siguiente capítulo ponemos el audio y nos metemos mutuamente el uno con el otro. Vale, me parece correcto. Hoy la verdad es que siempre nos pasa algo, ¿eh? Sí. Esta noche con la conexión así, además que va la cosa un poquito, como digo, regulera, pero bueno. Pues a ver, ¿qué temita? Bueno, yo también decir que contigo no hablo hace un montón de tiempo, ¿eh? Sí, ni por esto ni por nada. Ni por nada, nos vimos en Granada y cada mucho los olivos, creo que nos saludamos después un par de veces y se acabó. Sí, tú te escapaste, nosotros estuvimos persiguiendo en Granada, por toda Granada, pero por toda Granada. Era la historia del ratón y el gato. Yo me cabré bastante porque cada vez que llegábamos a un sitio encontrábamos salir pitando para otro. Y ha acabado un poco hasta las narices. Pero bueno, fue muy divertido. Fue muy bonita Granada de noche buscando al personal. Bueno, la verdad es que, no sé, había algunos garitos con música un tanto estridente, Sí. pero bueno. Nosotros acabamos en un sitio muy bueno. Yo estuve viendo por la mañana buscando pájaros. Bueno, la historia es esa, que en Granada nos vimos poco, fuiste de un lado para otro y había demasiada gente para coordinarse. La verdad es que nosotros terminamos en un sitio súper churi, en el que estuvimos con un chaval como Daridol, con Daridol y con Álvaro, que eran dos oyentes de Gravina que eran brutales. La verdad es que tenía que haber estado allí porque nos lo pasamos muy bien, muy bien, muy bien. Y vosotros quedaste allí en el bar ese chuli que sonaba tanto, tanto todo. Sí, pero ¿cuál? No me acuerdo cuál fue. ¿El que estaba arriba Vosotros el que estaba ahí por el Paseo arriba. de los Tristes? Sí. Al final lo Sí, fuiste a ver pero después todo. nos fuimos de allí porque aquella música no había quien la aguantase. Y nos metimos en uno que no me acuerdo si se llamaba El Granero, El Pajar, algo así. Y estaba cerca de la placita del ayuntamiento. Allí creo que nos tomamos una o dos copas más. Y ya pues nos recogimos. Nosotros acabamos a las 4:30 de la mañana. Yo no me acuerdo, pero me acuerdo que me llevé a Jesús Estepa y a Carmen al hotel y bueno, quedamos para desayunar por la mañana temprano, pero creo que salimos todos a las 12 menos 5 de cada uno de ese hotel. O sea, apuramos todo lo posible y más. Qué guay. Así La que verdad. ni desayuno ni nada. Jolín. Esto parece que fue hace un rato, pero vamos, ya fue hace bastante tiempo, ¿eh? Ya, pero como no hemos grabado, pues bueno, así Pues le sí. refrescamos, la gente que no escuche haya estado, pues le sacamos una sonrisilla porque la verdad es que lo pasamos bien. La verdad es que esas reuniones son muy chulas. Tú sabes lo que está teniendo bastante éxito. Son la tontería esta que se me ocurrió montar a mí, lo de la Pod Night. Cierto, me han preguntado algunos también para acercarse y tal, así que si quieres hablar un poquito de ello. Pues la verdad es que está siendo la media de asistencia. Es de 10, entre 10 y 15 personas. Y la verdad es que va gente que es súper divertida, ¿no? La verdad es que muy bien. Oyentes y podcaster y demás. En la última hemos estado poquito, porque fue todo muy tardío. Anuncié la convocatoria el mismo día de la convocatoria, porque se supone que es el tercer jueves de cada mes. Nos pilló a contrapelo porque el tercer jueves ha sido casi la segunda semana de mayo. Y hubo solo 6 o 7 personas, pero muy bien, la verdad es que están resultando muy entretenidas, muy concurridas, entretenidas, formativas, todo lo que termina en IVA menos el IVA. Bueno, en Sevilla también es verdad que hay un nutrido grupo de podcaster que quiera que no, eso ayuda. Sí, ayuda, ayuda. Bueno, y ¿Sabes, para. tío? El que se ha unido a las 2 o 3 últimas reuniones, que es un personaje, es. La persona más achuchable del mundo es Madrillano. Un No personaje, sé. sí, Ah. lo escucho e interactúo con él de vez en cuando por Twitter y es Pues un. el podcast que ha creado, que es una pasada, el Madrillano Way of Life, que se escribe Way con G, ¿vale? Way of Life. Pues él en persona es así, achuchable al máximo, una persona encantadora, la verdad. Es un podcast que yo recomiendo porque es curioso, es distinto, es bastante personal Pues sí. y está chulo. Bueno, yo quiero decir, para quien no lo sepa, lo que son las Pod Night, porque hay gente que igual no escucha y le suena un poquito a chino. De hecho, hace poco, no sé si fue Caregas o alguien de por ahí, de fuera de España, me preguntaba por ciertas cosas que muchas veces hablamos, pero que le suenan un poco a chino. Y una de ellas era esta. Entonces, pues bueno, decirle que son unas reuniones que empezaste a organizar tú en Sevilla. Creo que era un jueves al mes. Sí, el tercer jueves de cada mes. Lo que hice fue crear, son como las podcast and beers y demás. Lo que pasa es que yo no sabía que existían un montón de eventos y reuniones y demás, pues yo soy muy novato en esto de podcasting. Y se me ocurrió hacer una reunión para hablar de podcasting, para formarnos, para tomar cerveza y para juntarte con gente que le interesa lo mismo que a nosotros, ¿no? O sea, son con similares inquietudes. Al igual que organizo las NS Coders, que son reuniones informales de desarrollo en el que Un montón de desarrolladores nos da por beber cerveza y presumir de nuestros cacharretes y desconectar un poquito, pues se me ocurrió hacer algo así y creé una cuenta principal a nivel nacional, mundial, del universo. O sea, si hay alguien en Marte que quiera hacer Pondai también la puede hacer. Y después creé una cuenta de Pondai para Sevilla. Hubo alguien que creó una cuenta de Podnight para Murcia, que no voy a decir quién es, pero cualquiera se lo puede imaginar. Navarra Peyo Lambán, mi Willen, Mil Willen, o no sé cómo se escribe en Twitter. Y por allí, por Zaragoza, también me están comentando que quieren crear una y demás. Y preguntan y demás. La verdad es que está muy entretenido, porque se junta gente de forma muy informal en un bar aleatorio. Y muy bien, y se tratan tetas, o sea, temas guay, tetas digo, se traban, bueno, ya está, Cosas. simplemente cosas. Bueno, sí, en resumen, que son reuniones de gente, tanto podcaster como oyente, que se reúnen para hablar de podcasting y compartir experiencias, conocimiento y Lo de buen rollo. siempre, lo de siempre, lo de siempre. Oye, una cosa que te quiero comentar antes de que empecemos, bueno, esto tiene chicha, ¿no? También. Es que resulta, tú sabes que últimamente estoy un poquito obsesionado con el tema de la web, que iba mal en Red Corona, me cambié a OVH, he pasado por Amin, por Nominalia, por yo qué sé cuántos servicios. ¿Estás Y plantando nada. alguno ya? Sí, estoy en. Por ahora estoy en OVH. Y todo bien, ¿no? Seguimos, que ya estuvimos hablando de ello hace unos Hay un. capítulos. Sí, pues sigo ahí. Hay un hosting que me está llamando la atención y no sé cuál es. Desde aquí, bueno, se lo preguntaré directamente a él. Es el hosting que tiene Emilcar. O al menos desde el sitio que se descargan sus audios, es espectacular. Porque cuando publica un Emilcar Daily por la mañana, su capítulo de podcast se baja, que vuela, ¿no? Y tengo una curiosidad tremenda. Entiendo que él no publica en Spreaker, lo suben en cuatro sitios. Efectivamente, porque cuando tú descargas algo de Spreaker, suele ir más lento que lo que va de Emilcar, o lo mismo a Emilcar le quieren mucho y le han puesto una conexión especial, pero la verdad es que esos capítulos se descargan a toda velocidad. Y tengo ganas de saberlo, ya le preguntaré o ya nos dirá algo cuando publique esto, o yo qué sé. Bueno, Yo. la historia que te quería comentar. Sí, dime, perdona, que te he cortado. No, iba a decir eso, que a mí me lo había comentado cuál era el que tenía, pero no me acuerdo ahora mismo. Era algo Estaba. así como el Quijote o algo. Sí, me suena algo así, pero no caigo ahora. Bueno, no sé. La historia es que yo, después de darle muchas vueltas al tema este, tenía un quebradero de cabeza porque no sabía cuándo se caía el servicio, cuándo estaba arriba y demás. Y me topé con un servicio que se llama Uptime Robot. Un robot que te dice cuando está un servicio en concreto está arriba o está caído. Es un servicio que configura lo que sea, en principio un sitio web. Yo tengo configurado mi sitio web y demás, los 4 o 5 sitios web que tengo, pero puedes configurar un NAS, un servidor FTP, lo que sea, o puedes configurar que haga ping. Entonces, este servicio lo que hace es cada 5 minutos hace una llamada a lo que le has configurado. Si está todo bien, no te enteras absolutamente de nada. Yo no sabía si estaba bien configurado o no, la verdad, porque lo puse y no daba señal de, wow, pues nada, pues no sé si funcionará o el servicio web va muy bien. Pero, pues precisamente hoy he tenido unos correitos, espera que estoy viéndolo en el móvil, un segundito. No te quiero mentir. No, a ver. Ha sido hoy, es que hoy se han caído dos de las web. Y yo creo que Aquí se ha está. caído casi todo. Bueno, yo ya decir que desde hace un minuto ya funciona de nuevo o no a pleno rendimiento. Pues mira, aquí ayer fue. Ayer a las 19 y 37 minutos me llegaron dos correos. Uno decía, el sitio miguelón.es está caído. Actualmente está caído. Y cayó a la vez tortitas.net. Bueno, pues 3 minutos después dice, el sitio miguelón.es ya está bien. Dice, ha estado caído durante 3 minutos y 57 segundos. ¿Sabes? Y te informa por correo cuándo se cae un sitio web y cuándo se pone en marcha. Es muy interesante porque, hombre, porque la verdad es que está muy chulo, ¿no? ¿Verdad? Puedes saber exactamente si se te cae mucho el sitio web, si no se te cae, puedes utilizarlo para reclamar. Y la verdad es que me ha parecido una cosa muy interesante. O incluso si se te va la luz en casa y tienes un NAS configurado, te llega un correo a tu móvil diciéndote que se te ha caído el NAS. Bueno, en el caso de los Synology lo tiene ya incorporado porque tiene varias notificaciones, pero un servicio interesante sobre todo eso, porque puedes monitorizar distintas cosas y siempre está bien. Aparte que te puede enviar, o sea, un tweet, un email, un SMS, por lo que veo. Sí, Es interesante. Yo no lo conocía. Estoy viendo ahora el enlace que me has pasado. Y sobre todo eso, que es gratuito, que también está siempre es interesante. está muy bien, está muy bien. El sitio este está muy chachi, muy chachi. El tema de la web, el otro día estaba hablando yo con un compañero. Están saliendo tantísimos servicios de microblogging, la gente se vuelca tanto con tantísimas cosas, servicios, por ejemplo, como YouTube, Medium también, que se pueden publicar post, estilo blog. No sé, yo estoy notando, al menos en el círculo de amistades que yo tengo, que, bueno, salvo tu caso, que tiene no sé cuántas páginas, que mucha gente está migrando y está abandonando su antiguo blog. Como que la época del blog se está pasando, ¿no? Que la gente pues está volcando, supongo que también con la idea de ganar dinero, no sé, pues a temas de hacer tutoriales, en canales de YouTube, no sé si también por falta de tiempo o porque con los móviles, pues ya no nos da tanto por escribir y preferimos hacer otras cosas. A mí me Digo. parece súper estupendo que la gente abandone los blogs y demás, ¿vale? Porque cuanto menos haya, más destacan los míos, ¿sabes? Eso No, es. pero te lo comento. El tema de cuando alguien no tiene nada que contar, es normal que abandone los blogs. Eso es algo así. Sí, pero más allá de eso, porque no sé si una apreciación mía o no. Que igual que ahora hay muchos podcasts cortos con Spreaker y en ebooks y cosas así, que quizá hay gente que antes escribía y ahora habla, porque quizá sea más fácil, porque lo puede hacer de camino al trabajo, porque lo puede hacer en un momento que mucho más rápido que oye, sentarte a escribir, redactar correctamente, no cometer falta ortográfica porque tela lo que se lee por ahí. Y cosas así, yo no sé si es porque, no sé, si va cambiando algo o igual estoy equivocado y una apreciación mía. No No lo sé. sé. Oye, ¿se me oye bien? Es Disti que Ahora se te oye distinto. ha pasado algo por aquí. Algo se me ha desconectado No, y no, se pero ha conectado. se te oye un poquito más grave, pero se te oye bien. Vale, perfecto. Se te escucha un poquito más varonil. ¿Sí? Qué Sí, bien. sí, sí, sí. Sí. Bueno, Otra cosita para otra hablar. cosita. Bueno, no sé si tienes tú algo pensado. No, es que me ha venido a la cabeza, ¿sabes? Divagando, ¿no? Cuando estabas comentando lo de tus amigos, lo de tal, lo de los movimientos que hay y demás de Internet, me ha venido a la cabeza una aplicación que estoy utilizando mucho con el tema de la monitorización de webs y demás, pues me ha venido a la cabeza. Enlazando con que tú estabas teniendo problemas con Twitter y toda esa historia, una aplicación que me he encontrado que es muy chula para el móvil. Se llama, mira, te lo estoy escribiendo. Bueno, la gente que no diga te la estoy escribiendo y todo eso, es que nosotros tenemos un documento en Docs de Google Eso es falso, es que yo te escribo en la mano. en la mano. Y ahí, pues bueno, hacemos una especie, sea, esto no se puede llamar guión. Estas son unas notas así desordenadas, que las Sí, escribimos sí, cuando nos sí. acordamos, pensamos cosas y no las escribimos. Igual esto lleva, hay cosas que No llevan desvele escritas, nuestro secreto, no desvele nuestro secreto. cosas apuntadas de hace un mes y medio que ya no tiene sentido hablar de ellas. Pues esas cosas, ¿no? Supongo que le pasarán más de uno. Sí, espera, estoy buscando el enlace para ponértelo porque la verdad es que está muy chulo. Y Bueno, trata de estar preguntando que para qué sirve esto. mientras tú me escribes eso, yo voy a hablar de otra aplicación, Bien. básicamente porque el otro día me preguntaron y así aprovecho Bien. la cosita y meto la idea. Vosotros sabéis, porque yo lo he dicho muchas veces, que yo tengo mi contenido de vídeo, series, películas y tal, en un NAS, lo podría también tener en el Mac, y se lo paso a la tele haciendo streaming por el Apple TV, un Apple TV 2 que tengo, con Infuse, y bueno, pues ahí veo mis contenidos, y a través del iPad, o incluso del iPhone, o que utilizo el iPad, pues utilizo la aplicación de VLC. Otra aplicación que funciona un poquito peor, pero bueno, que se llama AirPlayer, que también me gusta. Lo que pasa que no sé por qué. Algunas noches el router de uno deja de enviar señal wifi, con lo cual se me corta la serie a la mitad. Y con el AirPlayer tengo que empezar de nuevo del principio, rebobinar manualmente. Y con el VLC me mantiene donde estaba. No sé si a alguien le pasa ese problema con los routers de uno, pero bueno, a mí me pasa. Entonces, pues otra idea interesante es que hay una aplicación para todos los que tengáis televisores con protocolo DLNA, que bueno, de los nuevos creo que lo tienen casi todos, que te hace el streaming directamente, pues desde el ordenador o del NAS o cualquier servidor de medios que tenga, directamente a la televisión con una aplicación que podéis instalar en el móvil o en el iPad, que se llama ePlay2. Y esa aplicación lo que hace es te conecta a tu servidor de medios, pues para reproducir vídeos, música o fotos, cualquier cosa que tenga, cualquier dispositivo con DLNA en tu red local, en tu LAN, pues puedes elegir el fichero que sea, se lo enchufas a la tele y ya puedes apagar el teléfono. O sea, que simplemente sirve para redireccionarlo. En el fondo es casi que similar a lo que hace Chromecast. Chromecast es un cacharrito con forma de pendrive, pero con conector HDMI que se conecta a un televisor y es bastante simplón. De hecho, creo que vale 35 €, es una cosa barata. Y lo que hace simplemente es proporcionarle un DLNA a quien no lo tiene y alguna mejora más. No lo he probado, con lo cual tampoco soy un hacha en esto, pero sí es cierto que bueno, de hecho en la Japod alguien lo estaba vendiendo porque decía que era un truño que no valía para casi nada. Pero bueno, con esta aplicación, como digo, el ePlay 2, pues podéis esa serie, esa película, esa música, esas fotos, pues pasársela por DLNA a la tele y bueno, si no disponéis de un Apple TV o algún cacharrito similar, pues bueno, hay una forma chula de ver películas, series y demás. Y hasta ya me he enrollado mucho, te dejo con tu aplicación. No, la aplicación era una tontería. Es que me había venido a la cabeza, ¿verdad? Que esto, sabes que no lo teníamos preparado siquiera. Es una aplicación que lo que te hace es una monitorización para los tuiteros obsesionados con los seguidores y demás. Pues esta aplicación que cuesta baratita, son 2 € o cosas así, 2 € y pico. Es lo que tú puedes configurar aquí un montonazo de cuentas de correo. Yo tengo, creo que tengo 10 o 12 cuentas de correo, o sea, 10 o 12 cuentas de Twitter. Y lo que te muestra son los seguidores que tienes, los seguidores que te siguen, a los que tú sigues pero que no te siguen, ese tipo de cosas. Y puedes, o sea, te hace una estadística salvaje de todas las cuentas tuyas de correo. Está muy bien, ¿no? Porque de repente hay alguien que te deja de seguir y hay cuentas en las que puede no convenirte seguir a gente que no te siga, ¿no? La verdad es que es muy interesante la aplicación. Me ha llamado la atención por lo fácil que es de manejar y por lo simple que es. Es algo así como Social Bro en web, pero Sí. lo tienes configurado en el móvil y son 2 € y poco. En vez de pagar los 5 € mensuales, creo que son, o 10 € mensuales, no me acuerdo, que había que pagar En Social Bro. Bueno, Social Bro yo lo uso de forma gratuita. Sí, con dos cuentas, hasta 500, no, 500 no, hasta, no me acuerdo, había un tope de seguidores. No me acuerdo, el caso es que últimamente, bueno, últimamente hace bastante tiempo, ya no puedo entrar directamente de la página web y tengo que hacer medio truco con las aplicaciones de Chrome para poder entrar, o sea, no sé si es un agujero que se le quedó, pero bueno, el caso es que a mí me funciona y no sé yo si Social Bro terminó de sacar aplicación para iOS, porque yo sé que para iPad querían sacar, porque de hecho Leticia Polese o algo así, que una chica... O Sabater. No. Que una chica brasileña, que creo que vive en Córdoba, y la conocí en una jornada de algo, de estas que yo me presento por allí, y estuve hablando con ella, una chica muy maja, pues de hecho le pregunté y me decían que estaban trabajando en ello. Lo que pasa que no sé al final en qué quedó. Y creo que Social Bros, si no la ha comprado nadie, creo que sigue siendo una empresita de Córdoba. Jolín, qué chulo. Pero bueno, no, en el fondo es eso, hacer seguimiento de tu comunidad Twitter, o sea, quién te siguen, a quién sigue, seguidores, no es esa aplicación, pero Social Bros sí, quiénes son los seguidores más activos, menos activos, quién no tuitea desde hace más de tres meses. Yo, sí, por ejemplo, hay muchas cuentas de podcast, de gente que tal, que hace tres y cuatro meses que no tuitean nada. Yo dejo de seguirlas porque no tiene tampoco sentido estar siguiendo a gente que no escribe o no sabemos qué habrá sido de ese podcast y demás. Pero bueno, que quien le interese el mundillo, pues que puede también, sí, utilizarlo. Y por 2 euros, como tú dices, yo creo que igual la pruebo, la que me has recomendado. No, está bien. Es para iOS, ¿eh? Birth Brain, muy bien. Ahí tienes el enlace. Muy bien. ¿Y más cositas? ¿Qué otra? ¿En este mes y medio qué más has visto? ¿Tú has visto algo por ahí en este mes y medio? Pues mira, de trastear de aplicaciones y eso, la verdad es que... A ver... Bueno, yo no sé si te lo he dicho. Yo tengo otro podcast corto, que es donde me desquito cuando no puedo grabar en este. Ya. Y ahí suelto mis pildoritas porque, bueno, la espera en la puerta del cole de mi hijo a veces se me hace un poquito cansina. Y si tengo alguna cosilla interesante que decir, pues la suelto ahí. Grabo 8 minutillos, 10 minutillos. Y bueno, ahí voy soltando algunas pildorillas. Y una de las que solté, y creo que es muy interesante, sobre todo... A ver, yo siempre digo, este podcast seguramente quien lo escucha es gente que trastea y cacharrea bastante. Pero hay muchísima gente que no trastea tanto. Y bueno, yo con el tema de gente que solo tiene un iPad, que no tiene ordenador portátil, que igual tiene el teléfono y un iPad o una tableta de juguete, como tú dices, un Android, pues muchas veces a la hora de gestionar fotos y rollos de esto se le complica bastante la cosa porque no tienen disco duro donde guardar material o tienen un antiguo disco multimedia que vete a saber tú cómo está, que son gente que apenas hace nada. Y yo para el tema de la gestión de fotografía, pues le he recomendado a bastantes personas ya que utilicen Flickr. Básicamente porque tiene un bastante espacio gratuito, 1 terabyte, que eso para llenarlo, pues tela, hace falta mucha foto. Y para la gente que en plan se va haciendo sus fotos con el teléfono móvil, que además, sobre todo las mujeres, no sé por qué, suele pasarle mal a las mujeres que llenan el teléfono de foto y de vídeo de una manera que ya no le entra nada más, que conozco gente que todavía tiene el iOS 5 y pico o 6 porque dices que no, cuando intento actualizarlo no me cabe nada, pues que esas fotografías las podéis subir, además hay aplicaciones que lo hacen de forma bastante chula, subirlo a Flickr y vais creando vuestros álbumes, vuestras colecciones, vuestra galería está ahí, ya otra cosa es como la ordenéis, y podéis ir descargando el teléfono. Con lo cual, pues bueno, mucha gente que también hace fotografías con cámara reflex o una cámara compacta que saca la tarjeta y a través de un conector de estos que se engancha al dock del teléfono vuelca la fotografía, pues una forma de seguir adelante sin tener que llenar el teléfono. Que para mí es muy básico, quizá para ti también, pero hay gente que no tiene ni idea de esto. Y cuando lo ve dice, qué chulada, y puedo crear álbumes privados y álbumes públicos y pases de invitado para que solo lo vea mi familia y no lo vea todo el mundo. Se pueden hacer cosas muy chulas. Eso lo explicó en uno de los capítulos, hace ese tipo de cosas, Emilcar. Sobre sí. cómo publica ese tipo de cosas, y la verdad es que es muy chulo. Sí, de hecho yo le hice un repli-tú así imitando a Manolo Terrón, tu primo, uh-huh, que no es tu primo, pero bueno, una broma. Porque el problema que muchas veces tenemos la gente, yo no sé si a ti te pasa, yo soy el fotógrafo de la familia, ¿no? Y de los amigos, siempre. Entonces, muchas veces la gente hace fotos y después le dice, oye, pásamelas. Y o te la envían por correo, preocupan mucho, con lo cual igual pasan o te hacen trabajar a ti, o si le dices que te la mande, te la mandan por WhatsApp, con lo cual pierde calidad. Si le dices que la suba a Dropbox, pues solo hace un 10% de todo el mundo que te lo dice, porque no tiene ni pajolería de lo que es. Entonces, lo que yo he visto también con Flickr, que tú te puedes crear una cuenta de usuario que te asigna a Flickr, y toda fotografía que llegue a esa cuenta de correo se publica automáticamente en tu galería. Si tú lo tienes puesto por defecto que sea privada, solo la vas a ver tú. Y si esa persona en el asunto del correo donde te manda 5 fotos pone un título, pues es el título que va a tener la foto. Y si escribe algo en el cuerpo, pues el pie de foto. Y está muy chulo porque si tú esa dirección de correo se la pasa a tu hermana, que te va a mandar fotos de tu sobrina, pues ella manda por correo 7 fotos ahí, son 7 fotos que se suben automáticamente a Flickr. Con lo y además cual, en Flickr ya te permite desde hace un tiempo, desde hace un añito, y por lo menos te permite las fotografías con la calidad completa, no te las reduce ya. Claro, por eso digo que es bastante interesante, porque antes si te reducía y perdías calidad, pero ahora ya puedes guardar, yo he guardado fotos ahí de pues de 4.000 por 3.000, o sea, fotos bastante tochas. Y esto lo veo interesante porque si yo ahora te digo a ti, oye, mándame fotos a Flickr, tú me lo mandas a esa cuenta de correo y se van publicando directamente. Que empiezan a mandarme fotos que a mí no me interesan, o algún gracioso te quiere hacer cualquier gracieta, pues esa cuenta la puedes cambiar y simplemente pues la nueva se la tienes que pasar a la gente que tú quieras y ya está. Yo lo veo un servicio bastante interesante. Si alguien tiene cualquier tipo de duda, pues que nos la pregunte, que yo encantado le trato de ayudar en lo que pueda. Y si no sé, pues bueno, ya investigaremos como hacemos siempre. Pero lo veo un servicio bastante curioso y bastante interesante, sobre todo para la gente que cada vez más que no tiene un portátil y necesita gestionárselo de otra manera, desde los dispositivos móviles o desde las tabletas. La verdad es que está chulo, está chulo. Pues tú sabes una cosa que ya me ha venido a la cabeza. Con el tema este de que tú eres el que organizas las fotos y toda la historia, pues a mí me pasa también que yo soy el que organiza todas las fotos de la familia y tengo una barbaridad. Pues a mí con el tema de iFoto, no me salía, perdón, con el tema de iFoto me pasaba que descubrí una cosita muy chuli, que con el iPhone cuando haces una foto te guarda información de geolocalización de la foto. Uh-huh. Pues al mirar el mapita se ven los puntitos de dónde has estado, de dónde has hecho fotos, eso que es muy chulo, que te aparece también en el iPad, en el iPhone y toda la historia. Bueno, pues yo empecé a utilizar un programa de geolocalización que es gratuito, que es una pena porque solo existe para Windows, pero que es una pasada, que te permite editar cualquier información EXIF de la fotografía que estés tratando. Y es muy chulo, se llama GeoSetter, se puede descargar de GeoSetter con 2T punto D de Deutschland, de Alemania, uh-huh, y te lo descargas y la verdad es que si te creas una pequeña máquina virtual, yo tengo creada una máquina virtual con Windows simplemente para acceder al directorio de fotografía y geolocalizar la foto en el directorio de foto. Dirás, oh, qué tontería, eso lo puedes hacer en iFoto, ¿no? Sí, pero es que yo no quiero hacerlo en iFoto. Yo tengo mi directorio de foto aparte de lo que tengo en iFoto y desde Windows geolocalizo la fotografía, edito la información EXIF. No sé si existe otro programa mejor, más barato, más maravilloso, más todo para editar la información tal y como la hace este programa. Y si existe, pues agradecería que me dijesen cuál es el que se utiliza, ¿no? Pero esto es para editar la información EXIF a pelo de la foto. Y no quiero cosas barbaridas de tipo aperture ni historias de ni Photoshop, nada. Yo quiero un programa gratuito que te modifique la información EXIF de una fotografía, básicamente. Como este programa. Quien vaya a recomendarme algo, primero que se descargue esto, que lo ejecute desde Windows y que vea qué es lo que hace con una foto o con varias fotos. Y cuando vea lo que hace, que por favor que me recomiende otro programita que haga lo mismo o mejor que este programa. Pero que es una pasada, porque una vez que haces esto con las fotografías, por ejemplo, yo tengo fotografías escaneadas de los años 60 o de los años 70, ¿no? Pues yo sé dónde están hechas esas fotos. Y lo que he hecho con esas fotografías es editar la información EXIF con la fecha de captura de esa fotografía, porque yo la he escaneado y tiene una fecha, pero puedo editar la fecha de captura, puedo editar la geolocalización, y entonces cuando importo esa fotografía a iFoto, aparece ya la foto con esa información en el mapita. Te digo por qué hago esto, porque si en iFoto lo hago, luego tengo que... esa foto luego no me la puedo llevar a otro sitio y que se quede igual. ¿Sabes? Tengo una estructura física de la fotografía con mi propia organización, que soy un maniático, y tengo la fotografía ordenadita y con su geolocalización hecha y demás. Sí, yo a mí eso de iFoto tampoco, y Aperture no me termina de gustar. Yo prefiero gestionármelo yo la ruta, y al final lo que hago es crear muchas bibliotecas. Sí. Y ordenarme las bibliotecas, porque si no... ¿Cómo las ordenas tú? Ya por curiosidad. Pues mira, yo, salvo cosas muy de algún evento así que también me ha tocado fotografiar, en plan reportero fotográfico, que me han pedido algún trabajillo y tal, porque, bueno, o bodas que he hecho, que yo también le pegué, no sé si he hecho ya 8 o 9 bodas, yo soy un valiente, pues lo que hago, clasifico año y mes. Y luego lo que sí, y dentro del mes, el evento, ¿no? El evento. Y luego lo que sí trato de hacer, y ya sea con Lightroom o con iFoto, lo echo menos. Porque al final, como siempre trabajaba con Lightroom, o también ahora lo hago con Flickr, es etiquetarlo todo. Al final me he dado cuenta, y con todo me pasa igual. En Evernote, que no sé si lo usáis, mucha gente que se pierde y tal, le digo, mira, lo mejor es tener pocas libretas, muchas notas y todo etiquetado, porque al final buscamos por etiquetas. Sí, totalmente. Entonces yo tengo mi etiqueta familia Gallardo si son de los míos, Guerrero si son de los otros. ¿Y cómo etiquetas la fotografía? Dentro del programa, ¿no? Dentro del programa, bueno, en el Lightroom puedo utilizar preset. Entonces cuando vas a hacer una carga de la cámara de fotos, imagínate, no sé, que hoy he estado haciendo fotos en el Barcelona Atlético de Madrid el otro día, pues pongo, no sé, pues Barcelona Atlético de Madrid, pongo la fecha o pongo el mes y el año, el campo donde se haya jugado, cosas así, ¿no? O si es una boda, pues boda de Pepe y Pepa, mayo 2014, y si acaso la iglesia o Málaga o cosas así, que al final es por lo que yo busco. Yo, por ejemplo, sí, la foto donde sale mi hijo, pues pongo enano, donde sale la familia, sobrina o cosas así. Intento utilizar siempre la misma etiqueta, indudablemente, y ahí busco. Si me voy de vacaciones a Chile, pues pongo Chile. Si he estado en el desierto de Atacama, pues pongo desierto y Atacama, porque muchas veces, si tengo que buscar una foto, el otro día me pasó que estaba buscando una foto en el desierto de Atacama, que me hice por la noche, con un cielo estrellado impresionante, que parecían estos que ponen en Cosmos, la serie, pues me fui al Flickr, puse Atacama y me salió una serie de fotos y la encontré rápidamente, que al final es lo que uno busca cuando hace algo así. Claro. Y también añadir que Flickr también te permite localizar la foto en un mapa, que si la foto la he hecho con un iPhone o con una cámara que tiene GPS, pues ya te lo importa. Yo estuve haciendo fotos con una en Chile, con una EOS Mark II, me acaba de ganar una pasta, gansa, y mi sorpresa fue eso, que cuando hice la importación, pues me tenía localizada, empezaron a aparecerme fotos por el norte de Chile, y digo, joder, qué chulo. Y además, pues eso, que si estás en una carretera perdida, ves que estás en una carretera perdida sobre el mapa. Y otras, pues bueno, vas viendo que tienes fotos, pues según viajes, repartidas por medio mundo, y es una cosa chula. Yo, ya os digo, yo con Flickr estoy bastante contento, y bueno, si también lo organizas a nivel local, como haces tú, pues bueno, yo creo que también es importante, sobre todo para las fotos escaneadas, poderle modificar cosas y también, pues bueno, es verdad que es un trabajo tedioso. Tela. Eso es de a poquito a poco. Eso es como cuando te aburres, pues hay gente que se pone a buscar marcianito con el SETI, pues nosotros nos ponemos a ordenar fotos. Pues sí, la verdad. Los tiempos muertos, Yo pero voy bueno. por el año, ¿verdad? Yo empecé por el 67 y voy por el 2004. Y a partir de ahí ya casi, casi estoy pillando la Claro. época del iPhone, que ya estaba geolocalizado todo. Si estás en un cuéntame personal. Pues sí. Pero bueno, Pues sí. es complicado, es tedioso y tal, pero bueno, al final yo creo que merece la pena. Y vuelvo a lo mismo, hay gente que yo de verdad no me entra en la cabeza, yo también soy un paranoico de las copias de seguridad, pero hay gente que pierde fotos de su niñez, de su infancia, de bautizos de hijos. Digo, eso son recuerdos imperdibles. O sea, yo es que con otras cosas, mira, se puede jugar, pero con las fotos, no sé, yo No, lo pienso no. como el que tiene un álbum en la casa y se le quema la casa, lo pierde, es que pierde parte de, indudablemente, recuerdos en la mente, ¿no? Pero no sé, yo creo que es un tesoro. Y hoy en día, es verdad que también tiramos muchísimas fotografías, al final esto ha derivado en fotografías, pero bueno, tiramos 100 fotografías y al final no hace falta guardar las 100 fotografías. Yo siempre digo lo Para mismo. nada. Hay que hacer una criba y quizá hay que hacer tres cribas antes de. Me quedo con esto, que son las imágenes más significativas de lo que quiero mostrar. Un fotógrafo de National Geographic, para 10 fotos, pues tira igual 2 millones de fotos. Y se queda con las mejores. Pues yo creo que es un ejercicio que también se debe hacer. Pero Pues bueno. sí. No sé por qué hemos empezado a hablar de fotografía y porque yo es que con la fotografía soy un apasionado también. O sea, Sí. divagaciones fotográficas también las podemos hacer. Sí. Bueno, oye, pues me voy a saltar un temita, ¿eh? Y voy a te voy a comentar la tontería que esto que tienes aquí en el guión, que acabo de marcarte. Es que como estamos hablando de mapas y demás, resulta que tú sigues Juego de Tronos, ¿no? La llevo al día. Al día, y los libros los has leído y demás. No, los libros no. Bueno, pues resulta que me encontré. ¿Te has metido en esto que Sí, te he he puesto? visto que un mapa. Bueno, cuéntalo tú, cuéntalo tú. Qué buenísimo. Porque es que lo que han hecho alguien, no sé, espera, me voy a meter. A ver, ¿se puede meter uno aquí? Sí. Buscar, buscar, La verdad es enlace, que abrir enlace. vuelvo a lo mismo, la gente se Lo aburre que, muchísimo, ¿eh? muchísimo, lo que hace aquí este mapita, lo estoy abriendo, se basa en lo que es Google Maps y tiene el mapa de Juego de Tronos con todas las historias y demás. Y es buenísimo porque puedes vivir por época. Puedes vivir por todo, o sea, tienes un spoiler through, ¿no? Muévete a través de los spoilers si quieres saber cosas, ¿no? Tú puedes coger y seleccionar Edward Stark, por ejemplo, y Edward Stark lo marcas y te aparece en el mapa de dónde es. Aparece aquí Winterfell, ¿no? Invernalia, ¿no? Pues aparece de dónde son los personajes. Y es chulísimo, No, y aparte que muchas veces siguiendo la serie, que un poco son muchas tramas a la vez y se va complicando, es un culebrón a lo grande, sí, pues pues muchas veces puedes ir señalando los sitios y te va marcando las rutas y dónde está cada cosa. Y como tú dices, sí, también ya. está, puedes buscar por capítulos, puedes buscar la ciudad con buscadores. Es Luego, si también. buenísimo. Aparte vienen los escudos de la familia. Es una chulada, ¿no? La verdad es que. Bueno, espera, no he dicho cómo se llama el sitio web. Es un poquito difícil. ¿Esto lo vas a poner en el post del capítulo o no, no? ¿O sí? Sí, hombre, lo Se llama ponemos. Está chulo. Quartermaster. Se Punto llama info. punto info. Pues la verdad es que está muy chulo Sí, y el luego mapita. además si pinchas en la leyenda que hay en la derecha, que salen los Sí. escudos de todas las familias y tal, pues se te abre una wiki, porque es copia de Sí, la totalmente. Wikipedia, Sí. y bueno, la wiki de esta gente, y la verdad es que te sacan, pues en forma de Wikipedia, pues que sobre los hablándote sobre los capítulos, sobre los personajes, sobre un montón de cosas, ¿no? Que cualquiera que le guste esta serie y se ha enamorado de ella, que son muchos. pues está bastante curioso. Yo me limito a verlo, me encanta, pero no soy tan... Había visto el mapa, me gusta, tal, pero no soy de estos que se leen los libros, estudian tanto. Yo soy bastante perezoso para eso. Leo, pero leo otras cosas. Es buenísimo porque además, lo mejor de todo, hay que tener cuidado con esto, ¿vale? Porque se ve, o sea, si tú marcas, por ejemplo, vamos a ver, alguien que, es que esto es, vamos a ver, imaginemos que existe la posibilidad de que alguien pueda morir, ¿no? Alguien pueda morir. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba el Ned Stark? No lo sé, yo, hay gente que lo dice en la serie, no diga nada, alguien muere. No, te voy a decir, alguien que existe la posibilidad que muera, uh-huh. No sé, voy a elegir uno. Que puede morir o no morir, uh-huh. ¿Vale? Por ejemplo, a ver, estoy buscando por aquí, Robert Baratheon, Asha, alguien que me... Joffrey, aquí está Joffrey. No se sabe si muere o no muere Joffrey, ¿no? Bueno, pues arriba pone el navegador, el de spoiler, ¿no? Tiene un botoncito y tú vas moviendo el botoncito y te va diciendo... A medida que vas moviendo el botoncito, te va diciendo por dónde se va moviendo en el mapa. Uh-huh. ¿Me explico o no? Sí. Bueno, pues tú vas moviendo esto y llega un momento en el que te dice si ha muerto o no ha muerto. Que existe la posibilidad de que haya muerto o no, no se sabe, sí, ¿no? Bueno, yo he probado con otro personaje, no voy a decir cuál es, pero eso se va viendo, pues bueno, el itinerario que va tomando, pues si está en una ciudad que va marchando a otra... Y cuando llega un momento, pues sale una calavera. Sí, que puede pasar con cualquiera de los personajes, que no sí. Se sabe. De hecho, al ritmo que va la película, puede pasar con la serie, puede pasar con todos. Con todos. Pero aparece, te dice en el capítulo en el que muere, y ya luego, pues, ese puntito ya desaparece y ya está, te puedes ir a otro. Y aparte, no, puede marcar dos o tres a la vez. Con lo sí. Cual pues puedes saber dónde, si un personaje está en una parte, dónde está el otro, y vas viendo si va muriendo, si va... La verdad es que está... Es un mapa currado, ¿eh? La totalmente, cosa, totalmente. Está bastante currado. Le falta solo lo del Google Street View, y ya que se vea el decorado, ¿no? Sí. No, pero está pues, muy... Es brutal porque además a medida que te vas yendo hacia la derecha, te va un... Te van apareciendo y desapareciendo personajes. Es que está muy chulo. El mapa es una gozada. Se lo pondremos, una gozada. Que seguro que más de uno no escuchen, igual no lo conocen. Es una gozada. Esa es la tontería del día que me encontré y quería comentarla porque es chulísima. Pues yo lo había visto, no sé si, supongo que me lo habrías mandado tú. Supongo yo. Pues no lo sé, pero no, vamos, bueno. me ha encantado. Sí, está muy chula. Pues nada más, yo creo que ya llevamos hablando un ratito. Sí. Ha sido un variadito, como siempre. Es complicado que nos ciñamos solo a una cosa. No, al final han salido varios temas que no teníamos pensado de cine pillo y han ido saliendo. Como siempre, da igual lo que pongamos en el guión. Hablamos de lo que nos da la gana. Si es que... De hecho, hay cosas puestas en el guión que no vamos a hablar. Por eso. Porque ya no da tiempo. Así que bueno. Nada. Bueno, oye, la gente, si nos escucha, será que también le esta forma así más coloquial, menos rigurosa a la hora de hablar, pues también le gustará, no sé. Yo, no sé, yo cuando grabo me dejo llevar y según vaya saliendo la conversación, pues así hablamos. Mira, hoy hemos hablado de fotografía un buen rato que bueno. No, pero hay que preparar, tengo que preparar un poquito algún temita de cómo hago... mis copias de seguridad de fotografía ahí en plan enfermo y demás. Pues interesante, yo nada, yo te emplazo a que lo desplaye aquí y nada, y a ver si grabamos un poquito más de seguido, que no pase tanto tiempo. Bueno, esto según se pueda, pero vamos, yo creo que ya sin fiestas y sin historias, si grabamos antes de que acaben los niños el cole, sin problema. Sí, yo creo que sí. Ya luego, pues, cuando se vaya pudiendo. Igual tenemos que hacer un capítulo en 8 partes. Uh-huh. Y le vamos dando así un poquito de vidilla. Si no, pues, desde la playa o cualquier cosa. Sí. Bueno, guapetón. Pues nada, nos despedimos de los oyentes. Sí. Y amigos. Y nada, espero que después de este parón un poquito de mes y medio, cosas así que hemos tenido, que nos disculpéis. Pero bueno, esperamos que hayáis disfrutado también con este capítulo. Y yo lo he disfrutado. Hacía tiempo que no hablaba contigo, me apetecía. Espero que la vida personal vaya todo bien. A eso ya lo hablaremos en privado. Sí. Y nada, que nada. Me emplazo al siguiente capítulo. Muy bien, perfecto. Hasta luego. Un saludo. La web del podcast es www.divagacionestecnologicas.com. Asimismo, contamos con una dirección de correo donde podéis mandarnos vuestras sugerencias, temas a tratar y cualquier cosa que se os ocurra. La cuenta es podcast@divagacionestecnologicas.com. Asimismo, también tenemos cuenta en Twitter, @DeepTecnologicas, por si nos queréis contactar. O si preferís hacerlo directamente en nuestras cuentas personales, podéis hacerlo en @PremiumCM o en @Materrom. Este podcast podéis encontrarlo en ebooks y, como no, en iTunes, donde os agradeceríamos que nos hicieseis una reseña.